Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, pero por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Con ustedes, el ministro del Evangelio, Rafael Hernández. ¿Pastores de sana doctrina, idólatras? La palabra de Dios dice en Primera de Reyes, capítulo 18, versos 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Cuando un miembro común de una iglesia defiende a un apóstata de la fe con argumentos antibíblicos, no es sorpresa. Pero cuando es un pastor de una iglesia de sana doctrina, es escandaloso, pero muy triste. Respecto a la denuncia que he hecho sobre el ecumenismo del señor Armando Alducin del Ministerio Vida Nueva para el Mundo con la cadena de televisión satánica Enlace, me han llegado alrededor de unos 12 comentarios defendiendo y justificando la postura de Alducin y su asociación con Enlace TVN. La mayoría son de miembros comunes. Sin embargo, uno de ellos es del pastor Benjamín Lázaro, de Casa de Oración Colima, el cual lo hago público por dos razones. Número uno, el comentario fue hecho público en mi página oficial atalayadecristo.net. Y número dos, para que los que defendemos la sana doctrina adoremos solo a Dios, y por más admiración que tengamos hacia X persona, no caigamos en el pecado de idolatría. Dice así el comentario del pastor Benjamín Lázaro. Hermano Rafael, yo tengo entendido también que el doctor Armando Alducin tiene mucho tiempo en el aire en el canal Enlace. Él mismo lo mencionó en una de sus predicaciones ya hace años. Y discúlpame por decirlo así, pero creo que sí fue imprudente y apresurada la respuesta sin saber de quién estás hablando. No por decir que el doctor sea intocable o el ungido. En tus comentarios dices que no sigues sus predicaciones. Realmente lo primero que debiste hacer, hermano, era escuchar sus series. Supe de esta publicación por medio de un hermano y se me hizo demasiado extraño que tú lo hayas hecho de esta manera, pues realmente te estimamos por la manera en la que expones a los anticristos. Además, admiramos tu valentía. Y aún te seguiremos estimando y amando como hermanos hijos del mismo Padre. La primera impresión que me llevé fue, ¿what? Al principio se me hizo muy difícil creer que lo hicieras por amarillismo cristiano. No solo una denuncia de un falso profeta, pues el pastor Armando no lo es. Ahora entiendo que puede ser un problema aún un poco más personal por las arbitrariedades de ciertas personas de esta asociación. Sin embargo, hermano, cada uno de los que están en ese canal aportan, es decir, pagan su espacio. Al canal realmente no le importa qué predican, sino que les paguen el espacio. Así que si Armando predica en contra de los falsos, a ellos realmente no les importa, pues están recibiendo lo que es de ellos. Así hubiera sido TV Azteca, Televisa, Univideo o lo que sea. Solo son canales mundanos en donde se puede pagar por predicar el verdadero evangelio y no tener una sociedad directa con los gentiles o con quienes predican la mentira. Ya si el doctor estuviera predicando herejías, entonces sí, llamémoslo hereje. Si de esto hace él mercadería, nombrémosle mercader del Evangelio. Pero mientras sea lo contrario, hay que indagar de una manera humilde cuando amerita, previo conocimiento de la predicación de la persona. A lo que veo, hermano, cuando el doctor te responde, es que él se considera estar del mismo lado de nosotros. ¿Y cómo es posible que entre nosotros mismos, que predicamos el verdadero Evangelio, nos estemos comiendo, destruyendo? Hermano, te amamos y al igual que tú sigues recomendando Casa de Oración, nosotros siempre recomendaremos los temas que tanto han edificado al cuerpo de Cristo por medio de ti. Dios te bendiga, hermano. Benjamín Lázaro, 9 de febrero de 2011, 23 horas 24 minutos. Mi respuesta al comentario del pastor Benjamín Lázaro la hice a través de mi correo electrónico. Hermano Benjamín Lázaro, que Dios te bendiga. Con el mismo respeto que te diriges hacia mi persona, así te contestaré, pero con mucha seriedad y celo del Señor. No voy a discutir sobre quién es Armando Aldusin o quién soy yo. Lo del señor Aldusin es sobre sana doctrina y no sentimentalismo o compadrismo. Primeramente déjame decirte que ciertamente no soy seguidor de los mensajes de Armando Aldusin. Sin embargo, eso no significa que no sepa lo que predica. Sería irresponsable de mi parte acusar a alguien de apóstata sin conocer sus enseñanzas. Tú escribiste. Discúlpame por decirlo así, pero creo que sí fue imprudente y apresurada la respuesta sin saber de quién estás hablando. No por decir que el doctor sea intocable o el ungido. Te contesto. ¿Es irresponsabilidad defender la sana doctrina y dejar en evidencia el ecumenismo de Aldusin con los que pisotean la sangre de Cristo en la sé? ¿No es lo mismo que dice el pastor Chuy Olivares? Si nunca has escuchado, ve a mi página y mira el video que recién publiqué y después dame tu opinión bíblica. Te contradices al decir que no lo estás justificando. Sin embargo, a la misma vez lo estás defendiendo. Pastor Benjamín, al pan pan y al vino vino, por favor. También me sorprende que siendo pastor de Casa de Oración digas: al principio se me hizo muy difícil creer que lo hicieras por amarillismo cristiano. Mi respuesta: seguramente si no se tratara de Armando Aldusin, tu opinión fuera totalmente diferente, porque lamentablemente muchos ministros delatan y denuncian lo que les conviene solamente. Por mi parte, he aprendido a ser imparcial, pase lo que pase. Yo he denunciado públicamente a mi media hermana por su adulterio con mi expastor después de no querer ser corregidos. ¿Por qué nadie que escuchó el mensaje por Casa de Oración Radio me escribió diciendo que era amarillismo? Seamos serios, Pastor Benjamín. Tú dices sin conocimiento. Al canal realmente no le importa qué predican, sino que les paguen el espacio. Así que si Armando predica en contra de los falsos, a ellos realmente no les importa, pues están recibiendo lo que es de ellos. Mi respuesta: para tu información, a Enlace TVN sí le importa lo que predican, te lo digo con conocimiento. Los predicadores que están en ese ente del demonio deben aceptar una serie de reglas. El día que Aldusin denuncie la apostasía y mercadería religiosa por medio de Enlace, me envías el video, por favor, para guardarlo como reliquia, porque seguramente será el último que le dejen predicar. ¿No sabes que Enlace es una cueva de ladrones? ¿Tú eres pastor y tomas las Sagradas Escrituras fuera de contexto al decir: así hubiera sido TV Azteca, Televisa o un video o lo que sea, solo son canales mundanos en donde se puede pagar por predicar el verdadero Evangelio y no tener una sociedad directa con los gentiles o con quienes predican la mentira? Mi respuesta: ¿en verdad sabes lo que estás escribiendo? ¿Desconoces lo que dice la Escritura sobre nuestra asociación con los mundanos? No con los gentiles, porque tú y yo también somos gentiles. Lee al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, del verso 9 al 13. Hasta parece que Pablo estuviera hablando de los falsos ministros de Enlace. ¿no advierte también a Timoteo diciendo, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 5. Por último, hermano Benjamín, yo no necesito la recomendación de nadie, ni busco el favor de ningún hombre. Este ministerio de defensa a la sana doctrina y denuncia a los falsos apóstatas ministros lleva un buen tiempo, desde antes de conocer el ministerio de casa de oración. Estoy consciente que el apologista o atalaya pasa más tiempo solo que acompañado, pero lo más triste es cuando quienes se supone luchen junto a ti se vuelven contra tuya, diciendo que eres amarillista o que tomas las cosas personales. Ya que lamentablemente hay quienes todavía tienen muy bien guardado su becerro de oro y lo defienden por todo lo que su becerro de oro hizo en el pasado, pero se ciegan al presente. Dios te bendiga y te guarde. Postdata. Ya que hiciste público tu comentario y no privado en mi página, lo usaré para exponer al respecto. 2:10-11. Rafael Hernández. Me resulta espantoso cómo hay pastores que, a propósito, tuercen las escrituras para defender a sus ídolos. ¿Será que tenemos que luchar también contra pastores de sana doctrina idólatras? Esto es intolerante y aberrante. Amados hermanos, les invito también a que lean en mi muro de Facebook los comentarios de otros que a toda costa justifican al señor Aldusin. Les iré compartiendo más de este tipo de comentarios que llegan a mi correo privado o dejados públicamente en mi página para que al momento de denunciar a los apóstatas de la fe no seamos parciales y que por ello caigamos en el error de llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Isaías 5:20. Dios les bendiga y que tenga misericordia de todos aquellos que permanecemos firmes en la fe genuina de Cristo Jesús hasta ahora. Amén. Pueblo de Dios, recuerda que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que, velad y estad firmes en la fe, porque Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia y luz. Por tanto, no creáis a ninguna palabra de hombre como si viniese de Dios. Antes, examinadla a la luz de las Escrituras y permaneced velando en oración, recordando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su Iglesia. Este fue un mensaje de alerta.